Y volvemos con otra tanda de nuestro programa ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y estamos con un invitado especial que nos va a estar contando un poco más sobre el cumpleaños de mañana, ¿no? Que, bueno, son 10 años de activismo cultural, ¿no? Estamos acá con Pablito Ucero, un querido militante cercano acá de Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, bien, contento de estar acá, de la invitación. Muchas gracias. Sí, como decías, 10 años, son banda, son un montón, son uno más que 9, uno menos que 11, pero es banda, una década haciendo, construyendo cultura popular, revolucionaria, disidente, feminista, alternativa, libertaria, socialista y todos los apellidos que querramos ponerle. ¿Vos desde cuándo estás en Arte del Ataque, Pablito? Estoy hace 10 años. Ah, estás desde sus comienzos. Sí, ¿qué no? Sí. Contanos cómo comenzó. Bueno, Arte al Ataque comenzó con un grupo de compañeros del Frente Darío Santillán que veníamos activando en distintos espacios, en la universidad, en los barrios, pero que veníamos medio activando desde lo cultural. O estábamos en las comisiones de cultura o hacíamos talleres relacionados a lo cultural y nos fuimos encontrando por la militancia, en las marchas y demás, ahí haciendo algunas intervenciones. Dijimos, hay que hacer algo más. Unámonos quienes venimos pensando que la cultura es más que una herramienta para embellecer la política y que es una trinchera en sí misma. Y nos empezamos a juntar, hicimos algunas reuniones, empezamos a cranear, a hacer algo, eso allá por el 2007. Y en ese momento cayó, por ejemplo, la orden de desalojo de acá del Olga, que empezó la lucha por la expropiación definitiva, y se organizó el Cabildo de Juegos y Cultura, en conjunto con Compañeros en Rebeldía. Esa fue como nuestro bautismo de fuego, antes de que exista Arte del Ataque, pero sí de esta militancia de organizar una actividad enorme acá en el Olga. Y el 2008 arrancamos así super manijas, haciendo actividades en articulación con otros colectivos. Habíamos hecho una que se llamó Niñez y Dictadura, que era recuperar cuentos de la dictadura prohibidos, prohibidos durante la dictadura. Muy bueno. Y laburar con pibes en los barrios, hicimos un cuento con los pibes, dibujado por los pibes. Y eso fue en articulación con Galpón Sur, cuando todavía la biblioteca Westergel no estaba acá en el Olga, sino que estaba en el Galpón Sur. El MES, que era el Movimiento de Estudiantes Secundarios, Tiburones y Mojarritas, que era una organización que laburaba con niñes de los barrios del frente. Y yo estaba ahí que medio no estaba. ¿Vos estabas en Económicas estudiando? Yo estaba en ese estudiando momento. Economía en ese momento. Bastante alejado a mi militancia cotidiana, pero bueno, era lo que estaba estudiando. Y ese grupo medio nos fuimos armando y en junio del 2008 hicimos la primera intervención. Todavía no éramos Arte al Ataque con nombre, pero éramos el Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán Regional La Plata, Berizo, Ensenada. Wow, así nos teníamos que presentar. Y le hicimos una muestra en el marco de una actividad en Humanidades, una muestra sobre la lucha de la educación, desde la reforma universitaria hasta la lucha por la democratización en el 2007. Aburrido. Aburridísimo, bastante. Pero estaba buena la muestra, estaba buena. Era como un bondi que te iba llevando por todo el hall de la vieja Humanidades, bla, bla, bla. Ah, muy bueno. Y después, ese año hicimos un mural, una actividad con 100 volando, se llamó Buscar Justicia, que fue un mural que duró muchísimo tiempo, que era en el paredón de la cancha de estudiantes, sobre uno, un mural que era el Google, pero con las caras de Darío y Maxi. Ah, hay fotos, eso sí lo vi. Y eso fue, bueno, una como nuestra gran salida a la calle, la primera. Con un buen Google. hubo muchos quilombos con ese Google, los compas de 100 volando, por haber hecho una página, porque había una página donde vos entrabas y era Google, pero era Buscar Justicia. Medio recibieron intimidaciones de Google. Uy, mirá, se repudrió. Amenazas de juicio y demás. Fue la primera vez que llegamos tan alto con Arte del Ataque, que tuvimos tanto impacto. Empezamos así como internacionales, de toque. Y en ese, por ejemplo, en esos momentos, en ese tiempo, es que se suma, si no me falla la memoria, soy muy malo haciendo cronologías, pero Luxor. Por ahí se suma a Luxor, me acuerdo, y él venía también con esto de buenísimo, sí, se quería activar, pero era, lo veíamos entre todos, esto de es difícil sumarte a el Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán Regional La Plata, Berizo, Ensenada. Sí, aburrido, voy a cambiarle el nombre. Entonces decidimos ponerle nombre. Arte al Ataque, nombre con punch, pegajoso, un poco por la canción de Spinetta, dicen algunos, un poco por el programa Art Attack de Disney Channel, dicen otros, y un poco porque, bueno, es medio lo que hacemos, ¿no? Está bien, bueno, ahora te voy a seguir preguntando cosas, ¿viste? Porque te estoy haciendo una entrevista, te pones a hablar, no me dejas preguntar. Ah, discúlpame, me olvidé cómo era esta dinámica. No, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué cambios fueron teniendo ustedes? Porque yo ahora que ya sé que algunos debates que hemos tenido, ¿no? Pero, ¿cómo fue la evolución de, bueno, primero, qué es la cultura para Arte del Ataque? Después, ¿cuál es el rol? Como los debates, ¿cómo fueron creciendo hasta llegar a lo que es hoy? Que tiene un montón de ejes que son primordiales, como la disidencia, la militancia gorda y eso, pero que es reciente, no es que han llegado, me imagino que hace 10 años no nacieron así. No. Algunas no, algunas cosas sí las arrastramos hace mucho, en el buen sentido. Algunas cosas las hacíamos desde otras lógicas también, o desde donde estaban nuestros niveles de discusión. No se estaba viendo intervenciones viejas que ahora con esto del evento de los 10 años están apareciendo. Cuando fue la discusión de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, salimos con todo a hacer pintadas, acompañando esa lucha. Y había una calco que circuló un montón, que habíamos hecho, y decía, todos tenemos derecho a una familia, y era distintas formas de formar una familia. Hoy no pondríamos eso, claramente. Claramente no sería algo que escribamos hoy, pues no sería algo que la militancia en general haría hoy. Algunos sectores sí siguen defendiendo a la familia, sí, como una parte fundamental. Yo creo que ir viendo todo el recorrido de las fotos, de las intervenciones que hemos hecho, marca un poco cómo las discusiones se dieron a nivel campo popular, militancia, cómo se fueron masificando y cómo las fuimos también absorbiendo nosotros. Está muy bueno. Yo ponerle otra cosa que me acuerdo más del frente, pero también me imagino que se plasma en Arte del Ataque, que igual siempre estuvo un poco más adelantado, me parece, en algunas discusiones, es esto, dos frases. Una, mujer bonita es la que lucha, que me parece horrible, y la otra es la de cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Sí, frases que tienen... no, esa frase tiene más de 10 años. Pero hasta hace poco se usaba. No, pero por esto mismo que digo de que puede hacer que hoy alguien salga a pintar todos tenemos derecho a una familia y que se considere dentro del campo popular. Hay discusiones que avanzan y rompen con todo y hay algunas que van avanzando, sectores vamos avanzando y otras se quedan medio con cosas estancas. Pero sí, son momentos de lucha que van haciendo que absorbamos un montón de definiciones, que nos obliguemos a tomar a tener discusiones. Algunos colectivos se pueden transformar, otros no. Yo creo que algo que medio fue bueno que tomamos una decisión en algún momento, o tomamos una decisión o tomamos una omisión como Arte del Ataque, es no tener manifiesto. Medio que todos los colectivos culturales de acción política o acción cultural política en algún momento escriben un manifiesto, ¿no? Como somos esto. Somos esto, queremos esto, hacemos lo otro. Nosotros nunca lo hicimos, porque no queríamos ser solo una cosa. Teníamos como una perspectiva que siempre los colectivos culturales, primero que en su momento no existían muchos, cuando nos formamos, colectivos que activen en lo cultural dentro de organizaciones. Medio como que éramos un bicho raro. Incluso estaba medio mal. Claro, siempre es más por fuera de organizaciones sociales, ¿no? Como siempre acompañando, siempre estando ahí al lado, pero con una asamblea independiente, digamos, como... manteniendo esa autonomía, nosotros decidimos que no, que una organización con vocación revolucionaria tenía que discutir, por ejemplo, la cultura y tomar la cultura y el arte como una trinchera de transformación, no podía estar separado, entonces decidimos hacerlo por adentro. Y eso nos permitió pensar que no éramos Arte al Ataque los que estábamos y las que estábamos en ese momento. Que Arte al Ataque era un proyecto, que estaba enmarcado en una organización porque tenía que trascender a quienes éramos parte. Y eso funcionó bien, me parece, porque nos permitió modificarnos todo el tiempo. Nos permitió, por ejemplo, este año hacer el Jauría Mutante, que tal vez si éramos les mismes que éramos hace 10 años, no lo hubiésemos hecho. Me gusta, cada vez me enamoro más de Arte del Ataque con esto que me estás contando. Viaje en el tiempo. Somos geniales. Y acá, atrás de la pecera, me piden, por favor, que te pregunte, ¿cuáles son las perlitas de esta trayectoria de Arte del Ataque? Las peores y las mejores anécdotas de Arte del Ataque. Me parece que por la cara te estoy matando con la pregunta. No, quiero no quedar tan mal, pero te voy a hacer algunas. No digas nombres. No voy a decir nombres o de última hago cosas que me las mandé yo o que pasaron mientras las podía ver. Me acuerdo una en esto que siempre quisimos pintar murales. Nos gusta eso, como que medio de la vieja escuela del mural, la pared grande, que quede, no sé, pero en el general barrio. No somos artistas. Pero en general no tenemos idea, muchas, de cómo hacerlo. Y, por ejemplo, me acuerdo de una actividad que fuimos a un barrio en Berisso y teníamos que pintar un mural. Y íbamos a ir un grupo y demás y terminamos yendo dos compañeros de Arte al Ataque, entre los que estaba yo, a pintar un mural. Y el espacio para pintarlo era sobre una chapa, ¿no? Ondulada, ya primera complicación. Se nos ocurrió blanquear la chapa, ¿no? Para hacer blanco y pintar sobre eso. ¡Imposible! Imposible seguir pintando porque el sol daba directamente la chapa blanca reflejaba en nuestros ojos y pintamos el mural con los ojos cerrados. Fue muy bueno lo que estás muy contando. Fuerte, fue, quedó raro, obvio, porque ya la superficie no era plana, entonces era como tenía un efecto 3D que medio psicodélico. Y bueno, esa fue nuestra primera experiencia de muralismo con Lele. Le hicimos el mural, más o menos quedó, pero fue doloroso, qué con miseria, los ojos cerrados. ¿No? Todo, y se nos secaba la pintura sobre la chapa porque estaba caliente, no corrían los pinceles. Fue terrible. Esa creo que fue una de las peores cosas. Después siempre tenemos problemas con la tecnología. En un momento nos gustaba organizar místicas, ¿no? Para grandes eventos, como el foro de educación y demás. Y nos pintaba que tenía que ser como usando tres proyectores, cosas así, siempre fallaba. Siempre fallaba, salía el video que no tenía que salir, salía el video y salía el audio después, o no se veía. Eso siempre tuvimos problemas. Y dentro de las mejores cosas, creo que fue pintar el obelisco. Fue una de las mejores cosas que hicimos. Contame eso, a ver. La pintamos dos veces al obelisco. Me siento Susana, totalmente. Este es mi programa. Mañana es con Abril. Mañana es con Abril. Pintamos el obelisco, ya no me acuerdo qué año bien, pero poné que te diga 2009, por ahí, en el legal, marco... ¿Esto es lo que me estás diciendo? No, podemos terminar todos en cana. En el marco de las marchas por la soberanía alimentaria, que en aquel momento eran muy grandes, venían muchos compañeros, compañeras del Movimiento Campesino Nacional, del Movimiento... ¿Del MOCASE? Del MNM... Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ahí está, bueno. Ordené las letras. Entonces era una marcha muy grande, muy larga por Capital, que íbamos al Ministerio de Agricultura, íbamos allá, por todos lados, y nos concentramos en el obelisco para salir y saltamos las rejas del obelisco y en un acto muy coordinado que lo estuvimos practicando acá en el Olga un tiempo, pintamos una huipala. Wow, muy grande, difícil de pintar obelisco, eso en el pero obelisco. Estaba todo ya organizado, vos el amarillo, vos el verde, vos el naranja, vos el violeta, vos el azul, y había compañeros y compañeras más altas y altos que pintaban la parte de arriba, otros más bajitos y íbamos haciéndolo de abajo, y hay un video de eso, y hay correcciones en vivo, como, uy no, acá no iba verde, nos pasó. Obvio. Estuvo muy bueno, y después, la segunda vez que lo pintamos fue para una en un scratch, en el marco, un scratch a Dualde, o por una actividad, por un 26, no recuerdo, que pintamos a Dualde encarcelado adentro de las rejas del obelisco. Muy bueno. Estuvo bien. ¿Por estuvo qué bien. No sabía de esto? Me estoy enterando ahora. Abril, tenés que ver, tenemos un muy buen blog, creo que debemos ser de las pocas que siguen teniendo un blog actualizadísimo desde el 2008 hasta ahora, están todas nuestras intervenciones, pueden visitarlo, bueno, de paso pasamos el chivo. Bueno, me gustó mucho esta entrevista. Te doy las gracias por haber venido, por contarnos todo este recorrido. Por favor, faltaba más. ¿Algo que quieras contarnos? No, nada. Contentísimo de estar en Arte al Ataque con esta gente. Bueno, yo también estoy muy contento ahora que me contás todo esto. Me dan más ganas de seguir militando acá. ¿Viste? Sí, la verdad que somos una quiero volver a... una transformación constante. Sí, quiero que hagamos lo del obelisco de nuevo igual. Bueno, dale, hay que organizar. Esta vez.